Saludos cordiales de Miguel Asín, bienvenidos a esta nueva cita con la música libre, bienvenidos al capítulo 11 de Onda 66. Hace un mes dedicábamos nuestro capítulo 9 a la música electrónica, donde disfrutábamos del trabajo de 11 autores procedentes de 11 net labels diferentes. Todos ellos, eso sí, dedicados a este amplio universo de sonidos tecno-electroacústicos. Hoy retomamos la segunda parte con dos net labels que en aquel entonces dejábamos pendientes. Se trata de Zero Mass y de Nulogic, que en buena parte están dedicados a autores de Canarias, lugar desde donde hacemos Onda 66. Hemos dividido este capítulo 11 en dos partes, dedicando estos dos espacios a cada uno de esos dos portales. Y comenzamos con cinco autores que ofrecen algunos de sus trabajos a través de nulogicnetlabel.com, aunque habría que mencionar que algunos autores están integrados en ambos netlabels. Así que bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Tecno Saturados, bienvenidos a la electrónica Made in Canarias. Thank you. Bye. Yo, Pues ahí está el sonido de Tomás de la Rosa, que desde la isla de Tenerife ofrece su música bajo el nombre de Postman, el cartero. Aunque este tema que hemos escuchado lo ofrece también dentro de un proyecto creativo llamado Abstract Groove. Anteriormente sonó también la música del productor canario Rafa Valido, la música de Resonance, nombre artístico del grupo, perdón, del músico y productor Javier Pérez Rodríguez. Hemos escuchado también un tema del músico Dom y del grupo GAF, que es un proyecto tinerfeño que nació hace una década. Recuerda, no obstante, que en nuestra página, como sabes, onda66.com, están todos los nombres de la música que suena en cada capítulo y los enlaces correspondientes a las webs desde donde extraemos sus músicas. Pasamos a la segunda parte de este capítulo de hoy, que estamos dedicando a músicos canarios dedicados a la electrónica, y nos vamos a la web de Más Cero Love Net Label. Hemos seleccionado a 5 autores también que a la vez son fundadores de ese proyecto y que sonarán por el siguiente orden. Comenzaremos con Alex Medina y continuaremos con Mech, o lo que es lo mismo, Juan León Mech, con el productor La Capria, ambos de Las Palmas de Gran Canaria, y finalizaremos con Akira Tanaka, un destacado DJ habitual de la escena canaria. Thank you. Thank you. Pues ahí estaban los últimos acordes de la música de Akira Tanaka, con los que hemos llegado al punto final de este capítulo 11 de Onda 66, que hoy hemos dedicado a la escena electrónica de Canarias. Hemos hecho una selección de los autores que ofrecen sus músicas en los proyectos Zero Más y Nu Logic. Espero que la selección musical haya sido de tu agrado y recuerda que en onda66.com está, como dijimos antes, toda la información de este capítulo con los enlaces a toda la música que hemos escuchado y también están los enlaces de sindicación de Onda 66, de nuestra cuenta de correo de contacto y los enlaces a nuestras cuentas de Twitter y Facebook, así como de las diferentes formas de seguir Onda 66. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.